Lunes 26 de noviembre, el bautismo. En el Nuevo Testamento, varias imágenes describen lo que significa el bautismo. Este simboliza una unión espiritual con Cristo, Romanos capítulo 6, versos 3 al 8, al identificarnos con su sufrimiento, muerte y resurrección. Es una renuncia al estilo de vida anterior de la persona. Así, el bautismo se vincula con el arrepentimiento y el perdón del pecado, Hechos capítulo 2, verso 38, con el nuevo nacimiento y la recepción del Espíritu, Primera de Corintios capítulo 12, verso 13, y con la entrada a la iglesia, Hechos capítulo 2, versos 41 y 47. El bautismo simboliza una relación de pacto con Dios por medio de Cristo, Colosenses capítulo 2, versos 11 y 12, y es equivalente a la circuncisión del Antiguo Testamento. También simboliza una transferencia de lealtades que pone a la persona en una comunidad que sirve a Cristo. La recepción del Espíritu capacita al creyente para servir a la iglesia y a la obra de salvación de los perdidos. Hechos capítulo 1, versos 5 y 8. Hace varios años, la Comisión Conjunta de la Iglesia Anglicana sobre el Bautismo, la Confirmación y la Santa Comunión hizo una admisión importante. Dijo, quienes reciban el bautismo eran normalmente adultos y no infantes, y debe admitirse que no hay evidencia concluyente en el Nuevo Testamento para el bautismo de los infantes. Bautismo y confirmación de hoy día, citado por Millar Erickson, Christian Theology, página 1102. El bautismo excluye a los infantes como candidatos, porque el bautismo bíblico requiere fe y arrepentimiento. Además, conocer la palabra de Dios para el desarrollo de la fe, Romanos capítulo 10, verso 17, indica que el arrepentimiento debe estar ligado con la instrucción bíblica. Esto es necesario para que los candidatos produzcan frutos dignos de arrepentimiento, Lucas capítulo 3, verso 8, como evidencia de su relación con Cristo. La naturaleza del bautismo aclara la diferencia entre una ordenanza y un sacramento. El bautismo, para quienes lo ven como sacramento, es el medio que produce la transformación de la muerte espiritual a la vida. Al entenderlo así, la edad de la persona no importa, porque es un evento sobrenatural. Pero el bautismo como ordenanza es una indicación de un cambio interno, algo sobrenatural, que ya ha sucedido en el creyente en su experiencia con Jesús. De este modo, los candidatos para el bautismo deberían ya haber experimentado la fe en Cristo. Por lo tanto, la pregunta de quién y cuándo es bautizado llega a ser muy importante. Si has sido bautizado, piensa en esa experiencia. ¿Por qué necesitamos ser bautizados cada día? ¿Cómo se logra esto?